mismo puesto, no te muevas, para la atención. Tus payasos de culto en la televisión, trapecistas se nos coman todo el labio. La mujer barbuda en gacholata, y a un fofo en 2 horas dictador. Y a un fofo en 2 horas dictador. Personas, ya no desajustan, brindando del nuevo balcón. ¡Dani Cantor!